Todo el tiempo. Vos estás en cualquiera. ¿Qué voy a hacer? No te escucho. ¿Para qué? Escúchame, porque te estoy hablando de. ¿Para qué me haces trabajar todo el tiempo? Me haces trabajar y después cuando llega el momento de aire. No, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas. Pero boludo, ¿para qué me haces trabajar? ¿Cómo vas a hacer un programa con esa onda de mierda que tenés? Pongámonos de acuerdo porque el programa va a arrancar y no podemos entrar con esta onda. Pero mira lo mal que estoy yo. Hola, parezco medio Nacha Guevara. Hola, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo era hacer esto? ¿Qué pasó? Si llegaron juntas, re contenta. Bueno, y Bonnie, vos también, boluda. Pero no la puteas y no te dijo nada. Pero cállate vos, ¿qué pasa? Jefe, pero, ¿sabes pero qué? Saltate con no, pero, por todo. Pero bueno, porque yo no estoy bien, no vine bien hoy. No vine bien, me pasan cosas. A las personas le pasan cosas. Pero te agarras con nosotras, que subime el volumen de ahí, por favor. No, no te subo una mierda. No le subas. Sí, por favor. No, no le subas. Dale. No le subas. No le subas. Me encanta porque me hace caso a mí. Sí, es increíble. Me hace caso. Pero porque vos estás gracias. Mal, todas tenemos que estar sí, mal. Y sí, chicas, sí, no estoy bien, en un buen día, me pasan un montón de cosas. Ay, me estoy por morir. Ay, siento que me voy. Ay, no, chicas, siento que me estoy yendo. Porque siempre te llevas toda la atención. No, siempre todo me estoy yendo. Para bien o para mal, siempre te llevas toda la atención. Ah, bueno. Es como vos querés. Ah, estás probando. Sí, boluda, estoy probando a ver cuánto me quieren. Me estoy muriendo y me pelean. Dale, al último. Contanos lo que te pasa. Me voy a llevar a la tumba el secreto este. ¿Y por qué esto es tan...? A la tumba, no importa, me voy a llevar a la tumba, el secreto. Voy a comer la última galleta de empezar, ¿le jode? Ah, no, eso no se hace, Florencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo jode? Bueno, chicas, trátense bien que ahí llega el invitado, por favor. Uy, la puta madre. No, qué mala onda, un invitado era el justo forro con que este venía día. Yo les quiero decir algo, a partir de ahora, por esto que me pelearon tanto y vieron mis sentimientos. No, porque soy muy sensible, soy muy sensible. Bueno, pero pará, yo arranco a veces. No voy a hablar. No, pará, tranqui. No, no voy a hablar. Pará, buena onda. No, bueno, no, ¿cómo tiene la chutita? No voy a hablar hoy. Un mate fugitivo crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta nueva emisión de La Crecida en este jueves 26 de junio, si no me falla la memoria. Muy buenos días, Fuji. No. ¿27? ¡Ah! Bueno, 27, vamos de vuelta. 27 de junio, buenos días, Fuji. Dale, boludo, habla. Sigue caliente por lo de antes, dale, habla. Bueno, está bien, ¿sabes? Ya vas a venir con el perro cansado. Con el rebote entre las patas, boludo. Buenos días, Moni, ¿cómo estás? Buen día, Flor, buen día, Oyencia. Oyencia es muy buena esa. Puede ser un nombre, una abuela. Siento que Fuji se está tapando la boca porque se muere de ganas de hablar. Dale. Hola, buen día, Valle, sí. Trae la sierra. Bueno, pero un poquito, ¿se tuvieron miedo? ¿Que no hablen toda la mañana? No, pensé que ibas a aguantar un poco más, de hecho. Fueron 15 segundos, sí. Fuji. Ay, como el corto de Moni. Bueno, pero cumplí con mi palabra. No voy a hablar, dije. No hablé un ratito. Un segundo, se puede decir. Bueno, estamos con una semana que yo no lo puedo creer. Ay, me da miedo. Ay, tengo mucho igual miedo. La transmisión sigue, eso es lo bueno. O sea, estamos no hace falta explicarle que está del otro lado. Igual le vamos a explicar. Pues está pasando un montón de cosas. Está ahí baja tensión, se nos va a cortar la luz quizás. Sepa que estamos bien. Ma, está todo bien acá, tranqui. Yo vuelvo. Eso como primera opción. Después ahí van pasando cosas. Fuji, hay terremotos. Sí. Hay terremotos, pasan cosas. Fuji, me come el micrófono, esto es un desastre. Están pasando cosas. No podemos decir la hora, pero esta arranca la primera ola de esta crecida que se llamó ahí, ¿verdad? La Isla de los Jueves. Así que estamos comenzando. Fuji, contanos un poco de todo lo que tenemos hoy. No, de todo. Como todos los jueves, tenemos un montón de cosas. Tenemos que apurarnos para lograr que entre todos. No podemos boludear mucho. Tuvimos varias críticas de gente que nos escucha por ahí. Dice, boludean demasiado. Sí. No, pero depende de qué gente. Hay gente que dice, no paren de boludear nunca. Y otras que se aguanten. Bueno, como no, todo, esa gente es sorda. Esa gente no sé para qué pasa. Bueno, entonces yo me puse más seria. Y dije, bueno, este jueves que viene vamos a estar más seria. Vamos a lograr que todo entre. Sí. Y trabajamos un montón como... Incluso, ¿sabés qué va a entrar hoy? ¿Qué va a entrar lo hoy? Lo prometido que no entra. Sí. A pedido de una oyenta. Tiene igual de importancia. El bloque de geopolítica internacional, que esta vez sí va a entrar... Sí, esta vez iba a entrar. Y también, bueno, la carta de cómico, que bueno, ya vamos a hablar de eso porque estuvimos muy preocupados. Yo me pude contactar con él igual, después le vamos a contar. Pero, ¿qué más tenemos? Contame, háblame del modismo del lenguaje, tema temático. Bueno, tenemos el modismo del lenguaje, que es un momento donde educamos al público que está del otro lado. Disculpa, ¿me estás gangosa o te estás haciendo así como la que es? Bienvenidos al Pampau. ¿Cómo es esa voz? Contame, porque yo quiero ser como vos. Estoy bien, lo dije desde el principio. No, pero es común. No sé si estás impostando la voz o estás acá. ¿Gangosa? Eso te estoy preguntando. No, estoy gangosa. Estoy muy mal, pero muy mal. Ok, bueno. Bueno, vamos a hablar, vamos a tener nuestra clase de modismos del lenguaje, que en la oportunidad de hoy, en la clase del día de hoy, es al divino botón. Ah. Por no decir al repedo. Al divino botón. Me encanta, ¿no? Es como, pero aparte botón. Al divino botón. Así que bueno, ya les voy a contar al divino botón. Después vamos a tener nuestro tornado de noticias, el momento serio, el único momento serio donde hablamos de cosas importantes de la vida. Después tenemos el salpicadito de noticias bizarras que andan por ahí, que nos encantan las bizarras. Después tenemos los temas temáticos, todas canciones que tienen como hilo conductor una palabra, que en este caso va a ser la palabra... Tren. Me encanta el tren. Así que vamos, hoy es tren, así que si les oyentes que están del otro lado se acuerdan, ay, la canción tal, nos lo dicen, a ver si nos gusta, la pasamos. ¿Qué más? Yo quiero saber si yo soy oyente y estoy del otro lado y se me ocurre, che, ¿tengo una canción? ¿Cómo hago para comunicarme con este programa? Nos mandás un mensajito de texto o un WhatsApp al 1557-0127. Acá vamos a estar esperando. Nos decís algo, qué lindo, la mañana. Lo que sea, nos encanta que nos manden muchos mensajes. Después yo todo lo otro no lo sé. Mail, Facebook, no sé. Facebook. Yo te tiro el teléfono. Facebook, boluda. Facebook, no sé. Facebook, Instagram, Twitter. Twitter. No sé. Bueno, entonces que solo nos manden mensajes. Bueno, Fuji quiere solo mensajes. Si tenés un Facebook, no. Acá nos están primereando con los mensajes. Apa, ¿qué pasó? ¿Dijeron, le mandaron un mensaje antes que digamos el número? Eso no lo puedo creer. Sí. A ver si adivinan. Buen día, está fresquito. Va mi cálido saludo. A ver cómo nos sorprenden con su programa. Y agregó luego... ¿Mi hija sin habla? Ja, ja, ja. No, Moni, podés estar. No, tu mamá. Mamá, te amo. Explícale todo. No, explícale, mami, todo. Mi hija sin habla. No, dejé de hablar, me estaban peleando. Mami, me duele la cabeza. Ahora se preocupa. No te preocupes, estoy no bien, mami. Mami, ¿cómo estás vos? Bueno, tranqui. ¿Cómo? No, llamala. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Así que pueden escribir al Facebook, el grito a secas. Y al Instagram, ojo. Ah, ¿viste? Ahí tenés. Poné seguir, Flor, vos, en el Instagram. Ahí voy. También pueden llamar al teléfono de línea. A mí me gusta lo de antes. Qué vieja. Pueden llamar al de línea, al 499-312. Levantamos, rin, numerito. Hola, qué pup, cortó. Otra cosa, perdóname que insista con lo que se viene con este programón, que ya estamos tarde, como siempre, ya estamos tarde, no va a entrar todo lo que sí, vamos a darle prioridad al bloque de Geopolítica Internacional. Tenemos a nuestra corresponsal en Francia, creo que está varada, chicas. Uy, no. Sí. Nuestra corresponsal estrella, Macarena Gómez, se ha quedado... Pobre, no, bueno, bueno, habría que ver. Nosotros bueno, está... a dedo. Sí, pero está lejos, porque está en Francia. No debemos entender. ¿Le puedo bueno, tranqui, tranqui. Me preocupe un poco. Sí, no, habría que hablar. No te importa nada vos, ¿no? Acá al aire mientras desayunamos, micrófono abierto. Bien, bueno, arrancamos con esta Isla de los Jueves con el primer tema musical de la mañana con la palabra tren. ¿Qué va a ser? Si no, ¿qué va a ser? Si no es Spinetta, ¿quién es? ¿De quién va a ser? Ay, no sé, no se me ocurre. A ver, tirá un artista. No sé, me ocurre. Ah. No sé. Uno que no suena casi nunca. No sé. La gente del otro lado ya sabe que el tema es de Charly García. El tema es de Sui Generis y se llama Toma 2 Blues. Minutos ya pasaron de esta crecida. ¿Qué temazo, No, no a mí me dice 20, no dice 22. No, siempre... Es verdad, a mí también. Bueno, yo tengo 23, estoy en el futuro. Y desde el futuro tengo una noticia para darles a ustedes y a los que están del otro lado. No, pará, escuchá, boludo. ¿Cuál es la noticia para los que están? Se me fue, pero te la voy a decir igual. Se murió, acaba de fallecer. Ay, no. Acaba de fallecer el actor Max Wright. 75 años. Si lo escuchás así, decís así. ¿Quién carajo es? ¿Quién es? El papá de Alf, Willy. Esto es re importante. Willy Tanner. Willy Tanner. Me quiero morir. Poneme la musiquita, buscame la musiquita de más Alf. Sí, busquemos la música. Ten, ten. Yo la voy a buscar. Ahora lo. Bien estuviste. No, bien, me quiero morir. Bien. Profe, póngase las pilas que vamos con usted. Usted tiene muy buen lenguaje para compartir. Me fui a otra página a buscar el tema de Alf. Déjelo a mano de la operadora. No estoy bien, pero no estoy bien, chica. ¿Qué pasa? Es un programa raro. Esto es un programa raro. No estamos como siempre. Es importante. Estamos teniendo un par de conflictos. Estamos mal. Sí, estamos mal. Yo se lo adjudico siempre al temblor. Ayer hubo un sismo. Claro. Y se nos movió la estantería. Sí, sobre todo mis ideas se han ido para aquí, se han ido para allá. ¿Qué sentiste, Fuji? Sí, lo sentí. Mira, yo te echando. ¿Ves que no? ¿Ves que está pasando algo raro muy en el mal, aire? Muy mal. Yo te voy a decir, fue a las 15 horas 26 minutos 59 segundos, con epicentro 79 kilómetros al oeste de Córdoba. O sea, arriba de tu cuarto. Acá sí. Nomás fue. En las chacras fue, porque lo resentimos, estábamos en las chacras. Profundidad 10 kilómetros para abajo, o sea, nada. No, realmente se sintió todo. No tanto como el de la semana pasada, que fue el viernes pasado, que ahí se sacudió todo, de verdad, pero ayer lo he sentido. Pasa que a esa hora estás más disperso, quizás durmiendo y se te pasa, como ayer a las 4 de la tarde. Pero se sintió, usted lo sintió, tenemos un invitado que no le vamos a presentar, solo vamos a escuchar su voz. Buenos días. Buenos días. No lo sentí. Escucha la voz de locutor que tiene. Atalo bajo de la mesa que este no se va. Bueno, ¿por qué tenemos un varoncito en la mesa hoy? ¡Uy, verdad! ¡Está prohibido! Opa. Buenos días, buenas tardes, Fuji. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué bueno que esté acá igual. Creí que no iba a llegar, iba a quedar muerto por el camino. ¡Ah, qué importante! Escucha. Me muero, me hace mal. Me hace tan bien que me hace mal. Es muy bien el temita. No, quiero hacer una cortina con esta canción. No, todos. ¿De qué podemos hablar arriba de esta cortina? La cortina la tenemos, pero ¿de qué hacemos esa sección? De modismo del lenguaje. Bueno, que sea la cortina de modismo del Dale. Lenguaje. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál toca hoy? ¿Qué modismo tenemos para hoy? Toca al divino botón. Cierto. Ya lo habíamos dicho antes. Bueno, pero ¿qué significa el divino botón como lo usamos vulgarmente? Che, pero como que lo presentamos, no lo terminamos de saludar. Es que, vos cuestionaste por qué había un varón acá dentro del estudio. Porque sabemos que está prohibido en la isla de los jueves. ¿Eso lo sabías? Me cortaste en seco, Fuji. Pero no seas así. Si te dije que alegría que estuvieras acá. No es así. Después que me di cuenta recién. Hasta hace un rato me alegré cuando te vi llegar, pensamos que no ibas a llegar. De repente le viste la barba, todo, ¿qué haces acá? Y ahora de repente, porque es el jueves de las chicas. No entran varones. No entran varones. Así que sentiste muy afortunado. Para los oyentes que claramente no nos ven, yo estoy en la parte de afuera del estudio, en realidad. Mi micrófono lo sacaron ¿Cómo se a la parte. Escucha, de... Bueno, pero está cerca. Está por la ventana. Es casi adentro. Voy a toser alejándome el micrófono. Bueno, yo te cubro las espaldas. Vamos a comenzar con nuestra clase. Somos tres ya. El invitado, varoncito, que no vamos a decir su nombre, la operadora y yo, Florencia. Vamos a escuchar atentamente la clase, junto con todos nuestros oyentes. Qué difícil que es. La clase. Al divino botón. Al divino botón. Hacer algo en vano. ¿Qué significa el divino botón? Como lo usamos vulgarmente las personas, es hacer algo en vano. Al pedo. Esforzarse sin obtener el resultado esperado. Eso es lo que todos conocemos. No, al divino botón. Lo hiciste. Al divino botón sacó todas las cosas del armario. Si al final tenía al divino botón lo hizo. Bueno. La frase se origina en la vieja Roma, cuando algunos flamantes cristianos rezaban el rosario o alguna plegaria similar. Parece que ciertos ciudadanos elevaban sus oraciones de forma rítmica y desganada, motivo por el cual pasaban las cuentas. Las cuentas son los botones santos o divinos del rosario. ¿Viste que tenés que...? Yo no sé bien cómo es, chicos. Armonía, explícalo. Claro, vas pasando las bolitas del rosario, las cuentas se llaman, es cada uno de los rezos que tenés que hacer todo el rosario. Que es larguísimo. Algo sabía. Yo no estoy ni bautizada ni nada, pero sabía que algo de eso era. Sí. Bueno, del rosario sin depositar demasiada fe en el rezo. Pasaban medio como... Listo, rápido. No terminaban el rezo, pasaban a la otra bolita. Así, las cosas, las oraciones que llegaban a oídos de Dios no obtenían su aprobación. Y lo que se pedía no era concedido. todo por rápido, ¿viste? Hacía como que idiosito de arriba, decía, mira cómo está pasando las cuentas del rosario, así como entonces rezaban al divino botón, es decir, poniendo más énfasis en los pequeños objetos que en el contenido de las plegarias. No entendí. ¿Cómo no entendí? No, boludo, no entendí. Vamos de cero, Floripa, ¿querés? Sí, no entendí. No, dale, vos entendiste, dale, explícale vos. Por favor. No, ¿por qué me van a hacer explicar? Bueno, no, dale, bueno, explícale, Moni. Son muchas las cuentas del collar. Sí. Digamos, es un buen rato. Calculale, sí. 45 minutos. Y si vos vas rezando, haces más rápido, digamos, obvio, ¿no? Y de ahí... Pero ¿por qué el divino botón? ¿Entendés? Yo lo entendí, pero. Ah, ¿y qué? ¿Divino botón? Bueno, nadie se sorprende. No, porque los porque se le llama los botones, sí, santos, sé, o divinos, a las bolitas. ¿Y la palabra divino qué? Botones. Y llama... queda el divino por toda la sacralidad. Pero también. Pero no tiene sentido. Yo no estoy en contra porque totalmente, profe, disculpe que la cuestione. Los botones no, esos se llaman santos o divinos. Claro. ¿Entendés? Esos botones se llaman santos o divinos. Viene por la sacralidad. Por no decir San Botón, es al San divino botón. El botón es de la divinidad. San Botón, también. Ese es el santo de los policías. El San Botón. No, por si no conocía. Claro, pero viene el divino por la divinidad también. El divino botón. Ahí va. Al divino botón. Entonces ahora sabemos, me mata que cada modismo viene de la oligarquía, viene terrible, de la iglesia, sí, viene de me descompongo. Bueno, sí, hasta que llega la palabra del sagrado Alfredo Maquiavelo. ¿Que ya está pasando? Y nos dice la verdad, de la verdad de la milanesa, nos dice. Ese modismo que hay que notar. Me encanta cómo a lo largo, como quién no quiere la cosa, quién no quiere la cosa, lograste no hacer más tu prueba. Bueno, ¡es verdad! ¡Pero qué pasa! ¡Moni! ¡Muy bien esa profe! Gracias. ¿Pero vos le rezás a San Botón o qué te pasa? No, sí, dejaste de hacer la prueba. ¿Pero por qué no me preguntás si la traje hecha mejor en vez de bardearme? ¿Trajiste la prueba? ¡Obvio que no! ¡Ah, no, un desastre! ¡Uno, Florencia Pelaccini! ¡Uno! Bueno, vamos con el segundo tema de los temas temáticos, la palabra tren y... Pará, que tengo mensaje. Ahí tenés. Me salvo las papas. No dije nada, no. ¿Me volvemos todo para atrás? Ah, no, entonces mudimos el lenguaje. Me salvo las papas. Me salvo las papas. Moni. Martín dice, las estoy escuchando por el bien del humor del día que alcancen los datos. Y Moni Podestá dice, no voy en tren, voy en avión y último tren a Londres. Quiere ya, tira no, y tira. No puede parar, eso no puede parar. ¿Qué busca, Fuji, tu dignidad? Está por apagar la computadora porque no la tengo enchufada. Yo quiero el tren que sale a la hora 16. Está la producción. Hay mucho. Rock and Rollin'. Pensás que no hay. Decís con la palabra tren, capaz que es difícil, se te ocurren así como... Pero no, hay un montón. Y vamos a escuchar el segundo de la jornada. Que ya sonó Charlie. ¿Quién viene ahora? Desfila, flaco, vení. Luis Alberto, vení. ¿Vos querés ver un tren? Vení, pasá. Ahora mi cuerpo, mi primera enemiga, años extranjera a su existencia, no reconociendo mi autoimagen, menos mi autoestima, con un pánico al mirarme al espejo desnuda, a mi piel que se ennegreciera, a salir sin faja, a usar ropa muy apretada, faldas muy cortas, ocultar un cuerpo, callarlo, ensombrecerlo, avergonzarlo, escribir para sellar la herida, mantener aquella cicatriz, lamérmela, colectivizarla, exponerla y politizarla, jamás borrarla. Escribir porque no tenía espacio para pensarme física, subjetiva y afectivamente desde otro lugar que no fuera desde ese malestar con mis curvas, con mis pliegues, con mi cuerpo, porque soy producto de esta cultura capitalista, occidental, patriarcal y heterosexual de mierda que me pesa día a día. Y la forma más fácil de vivirlo fue estar al alero, obedecer, acatar, ser parte de las posibilidades que se me otorgaban. Escribo desde mi gordura sin representatividad, desde eso que configuro la imagen que tengo de mí misma. Porque me parece importantísimo relatar lo cotidiano desde la experiencia directa. Muchas veces hemos sido consideradas inválidas por no ser lo suficientemente gordas para hablar de la gordura, invisibilizando la multiplicidad de formas de vivir la grasa en nuestros cuerpos. Escribir porque ya no me basta ese espacio de comodidad, de ser la víctima, de mantenerme en los márgenes, de agradar, porque cualquier esfuerzo de salir de ese espacio asignado es un desafío. Se requiere un ejercicio de destrucción de una misma y de todo lo que ha aprendido durante su vida. Destruir las certezas, las formas de vida que sabemos como únicas por existir. Escribir porque el patriarcado, desde pequeña, me enseñó a callar, a no manifestar si algo me molestaba, a no decir que no, a sentir vergüenza sobre mí misma al hablar fuerte, al ser inteligente, al ser gorda y no ser simpática, ni tampoco tener la cara tan bonita, por ser escandalosa y siempre querer llamar la atención. Esas inconmensurables ganas de mostrarme y sacarme toda esa mochila de insultos, burlas y vergüenzas ajenas, por querer hacer pública mi cuerpo, porque mi cuerpo es política, reconocerme desde mi herida, desde las estrías que recorren mi estómago desbordado por mis muslos grasientos, mis brazos aletones, mis pliegues, mis rollos. Escribir porque no todas las posturas sobre la gordura y su activismo son iguales, ni las experiencias son las mismas. Nos separa la clase, la raza, la sexualidad, la opción política, la etnia, la ubicación geopolítica, la edad. No es una cuerpa política solo por ser gorda, sino por cómo nos enfrentamos al mundo con nuestra gordura. La postura que se tiene sobre el enunciarse a sí misma como gorda, no desde el insulto, sino desde la resignificación de una palabra que molesta, que genera incomodidad. Uso la palabra como táctica, llamarse gorda como una identidad estratégica, contextual, perturbadora. Así como también llamarse a una misma lesbiana, feminista, cerda punk. Es realmente revolución y es realmente la victoria que podemos tener. Y es el lugar donde empieza la revolución en nosotros y adentro nuestro. Es el lugar donde hay que empezar a que se caiga el patriarcado. No reproducir adentro de nosotras esa mierda. Entonces ya es una cuestión política cómo te mirás al espejo. ¿Qué te decís cómo te mirás al espejo? Porque ahí empieza la violencia contra las mujeres. Empieza cuando nos miramos al espejo. Nos vemos y lo que vemos está mal. Y te odias. ¿Qué va a hacer esa mujer en el mundo? Si sale y se siente horrible, ¿a dónde va a llegar? Va a bajar la cabeza en una reunión. No va a ir a ciertas cosas. No se va a animar a ciertas cosas. Entonces es realmente un arma de domesticación y de control que estemos preocupadas por eso. Total. Porque deja fuera un montón. Deja fuera un montón, literal, porque te piden buena presencia y no sabemos lo que es. Porque ni siquiera, o sea, la gente va limpia y bien y con una camisa blanca a buscar un trabajo. Pero si no sos alta y flaca, por ahí no te toman. Entonces, empieza ahí. Mi consejo es, hay que tomárselo ya como una cuestión de militancia y de revolución, el trato hacia mí misma por mí misma. Empieza ahí.

mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black. Pasaron 45 minutos de esta primer ola y acá seguimos con un montón de cosas. Estoy caída, se nota. ¿Te ¿no? caíste del bocho? Estoy medio... ¿Del catre? Ese ruidito, ting. Bueno, estoy leyendo y se escucha ting. Ting, no vos lo escuchabas. Sí, y te molestaba. No, no nuestro invitado. Pasan los mejores medios de comunicación y no vamos a quedar afuera. Estoy fuera, ah, lejos, ¿no? No, pero vos lo escuchabas, Moni. Yo leí y se escuchaba de la compu de Flatín. Yo no lo escuchaba ting. Porque aquel estaba cerrado. Ah, qué suerte. Claro. Qué nos cuidamos, suerte. Nos cuidamos. Gracias, entre compañeras. No, sino con esta gracias, gente desubicada. Moni. Nos cuidamos entre sororidad, compañeras. Sororidad, sororidad. Gracias, Moni, gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo viene esto? ¿Es el tornado de noticias? ¿Esto no, es quiero así? Saber qué pasó. Contaros ay, un poquito. No, me estoy mal. Por favor, contanos perdón. Un poquito lo que leíste. Y ¿qué estaba leyendo? Estaba leyendo los textos que leí es de un libro que se llama La Cerda Pan, que son ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecifista. Su autora se llama Constanza Álvarez Castillo. Después lo que escuchamos fue un audio de la señorita Bimbo. Y después cerramos con un tema de Las Crudas, que es una banda cubana, con su tema Gorda. Así que bueno, si les gustó ahí las pueden buscar, Las Crudas. Buenísimo. Hermosas las chicas. Buenísimo. Estaba por arrancar con el tornado, porque es la hora del tornado. Bueno, y, pero antes, mientras sucedía el programa, le comenté a amigos cercanos a mí sobre la muerte, ¿no?, del papá de Alf. A sí. lo que yo estaba muy triste y de repente me quedaron tranqui. No te pongas triste, era un alto pedófilo. ¡No! ¿Lo podés creer? ¿Pero qué hacía? Mantenía relaciones sexuales con indigentes a cambio de droga. Ah, no, ya ah, está. ¡Ah, mierda! ¡No! Así que... Bien muerto que está. No vuelva ni en forma de ficha. Claro, una... ni en forma de ni en forma de fichas. Vamos a ver el comienzo de torneo de informativo con un montón de información. No nos olvidemos del bloque de geopolítica internacional. Tenemos mensajes. Bueno, vamos a leerlos bueno, antes del mensajes, tornado. Bueno. Tornado justo no para. Lo ibas a mandar, pero bueno, dale, no, mensajes. Sí, llegó el mensaje esperado. Ah. Debe ser el otro profe. Al divino botón. Al divin Omb Otain. Profeta y líder secular musulmán. A principios del siglo IX funda la doctrina del Hass sin esperar nada. Más conocida por su nombre original, de Pura Paja. Los imperios católicos combatieron fuertemente a Al-Divin, buscó el apoyo espiritual del imán de la mezquita de Chupán Web, quien nunca se pronunció ni a favor ni en contra. Al-Divin Omb Otain abandonó todo, mas no su vocación de servir. Terminó sus días en una oscura estación de tren limpiando baños por monedas en un remoto pueblo llamado Bursakao. No, es tremenda historia. Yo no puedo ni empezar a creer. Creo que cuando nos vayamos de la isla de los jueves y tengamos un programa propio a la tarde, vamos a tener que convocarlo a Alfredo a que haga esa columnita. Me gusta. ¿No? Gracias, todo eso que se fue inventando. Me gusta. Todo eso que, no, perdón, inventando. ¿Qué dije? ¿Qué palabra? No. Todo eso que nos fue contando. Nos va enseñando. Que nos va enseñando que esté registrado en algún lado. Por favor. Muchas gracias, Alfredo. No, yo no puedo hacer un torneo informativo después de semejante. Dale, vos podés. Bueno, tengo tres noticias, dos buenas y una mala. ¿Qué hago? ¿Buena, mala, buena? Dale. ¿Sí? ¿Arranco con una? Dale. Arranco con una, si toca arrancar con una, pues no puedo leer las tres al mismo tiempo. Yo te voy a compartir esto que dice. Cannabis medicinal se creó cátedra en la Universidad Nacional de La Pampa. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa trató el pasado miércoles el proyecto de creación de la Cátedra Libre Extracurricular sobre abordaje interdisciplinario del cannabis, impulsado por las consejeras superiores estudiantiles de la agrupación reformista Sumate. Esta iniciativa se enmarca en la Declaración Institucional de la Universidad Nacional de La Pampa, donde establece el interés en la extensión, investigación, formación académica sobre usos medicinales del cannabis en la Universidad Nacional, aprobada a comienzos de este año y que fue impulsada por el mismísimo colectivo. Además, surge ante la necesidad de que la universidad comience a asumir un importante rol en los debates sociales y las demandas respecto a las temáticas vinculadas al cannabis, y en particular relacionadas a aspectos de la ley de cannabis medicinal sancionada en marzo del 2007. Así que una buena entre tantas malas. Vos, Fuji, que te interesaba de no estudiar, bueno, puedes ir a la Pampa. Sí, me voy a ir para allá. ¿Te tiro la mala? Tírame la mala. Estoy preparada. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Chicas, Moni, ¿recuerdan que hace unos jueves atrás habíamos charlado de este ginecólogo de Chipoletti, de Río Negro? Ah, sí, ya cayó la información. Bueno, el ginecólogo condenado por obstaculizar un aborto es candidato a diputado. No. Wow. Un revés como el de Amalia, ¿no? Sí. Y algo pasa ahí en Santa Fe, algo pasa, porque no puede ser. Los agroquímicos. Sí, deben ser, porque antes Miguel de Cerrar Granata, ya eso no puede ser. El ginecólogo de Chipoletti, declarado culpable de obstaculizar un aborto legal a una víctima de violación, será candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Buenos Aires. Sí, me encanta que esté ahí. Bueno. Si bien el médico Leandro Rodríguez Lastra integra una lista proclamada como completamente celeste, lo más llamativo de la postulación es que en 2 semanas la justicia dará a conocer su pena, que podría incluir la inhabilitación para ejercer como funcionario público. No entiendo si está jugando un lance, no entiendo qué está haciendo este hombre. Según fuentes locales, el ginecólogo, que además es jefe de servicio en el hospital de Chipoletti, pidió licencia a su cargo con un certificado médico mientras recorre el país haciendo campaña. La candidatura de Rodríguez Lastra fue anunciada por el partido junto a toda la lista celeste bajo el eslogan Ciudad Celeste por la Vida y la Familia. El mes pasado, el juez Álvaro Mainet consideró que el ginecólogo era culpable de incumplir con sus deberes de funcionario público por haber interrumpido el aborto que cursaba una joven de 19 años que había sido violada y no quería continuar con el embarazo. Para el juez, Rodríguez Lastra realizó una maniobra dilatoria al exigir requisitos no contemplados para el acceso a la interrupción legal del embarazo y mentir para forzar la continuidad de la gestación. A diferencia de algunas provincias donde la interrupción legal del embarazo se rige por protocolos derivados del fallo FAL, Río Negro tiene su propia ley para garantizar la atención sanitaria de los abortos no punibles, sancionada en 2011 y reglamentada en 2016. Nuestra ley es muy clara en este sentido. Por más objetor de conciencia que sea el profesional que recibe un caso, tiene la obligación de garantizar la práctica. Si bien cuesta, porque hay muchísimos médicos objetores, la voluntad política de la provincia es esta. Cuesta, pero de a poco se va implementando. Me queda la última, que ponele que buena. Increíble que sigamos esta cosa en el año 2019, pero te la traje. No la voy a leer todo porque es un choclazo. El Reino Unido prohíbe los estereotipos de género en la publicidad. ¿Eh? ¿Esa es buena? ¿Eh? Prohibido por ley. Prohibido por la ley. Sí, igual sí que dudás. ¿Qué pasa? A ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Dudas. Tantas leyes, ¿qué vamos a hacer? Y romperlas. Las escenas que... No, en este caso. Las escenas que se basan en estereotipos de género ya están prohibidas en los comerciales británicos. Hombres que no saben cambiar pañales. Mujeres que hacen labores domésticos mientras los hombres están completamente sentados en el sofá. Mujeres que no saben estacionar. Escenas como estas, que se basan en estereotipos de género, están prohibidas de ahora en adelante en la publicidad británica. La entidad reguladora de la publicidad en el Reino Unido anunció los cambios en diciembre, pero las empresas... Nah, escucha esto. En diciembre salió. Pero a las empresas se les otorgó un periodo de ajuste de 6 meses antes de que entraran en vigor. Vamos a meter todas antes. No entiendo qué. ¿Qué tenés que acostumbrarte a qué? No lo puedo ni empezar a crear. No, ya me enojé. No, ya me calenté. Tranquila. No, que no puede ser. Te digo que te calmes. Poneme la música. Poneme la música. Viajando para San Telmo en un tren

Y con esta musiquita damos comienzo a esta segunda ola de esta Isla de los Juegos. Jueves, lo que vos quieras, va a estar bien. Jueves. Estamos teniendo una mañana muy accidentada, muy atareada. Yo lo adjudico todo, por supuesto, a los temblores, al frío, a la nieve. Yo creo que mañana va a nevar, no estoy segura. Pero yo creo que mañana ay, va a nevar. Sí, yo quiero nieve. Sí. No, pero igual no va a nevar porque eso lo decís desde que empezó el frío, Florencia. Sí. Todos los días decís que va a nevar y no nieva. Sí, pero bueno, tenés razón. Bueno, pero ¿qué pasa? No, pero no va, yo no creo que vaya a nevar. Capaz que igual cambia, ahora somos dos. Va, nevar. ¿Viste? Va, escuchamos el spot de... Aire al grito. Ay, el otro día hablábamos fuera del aire, ¿no? ¿Cuántas radios, que no son muchas, que estamos fuera del aire, son muchas? Ahora, ¿cuántas radios y programas somos los que hacemos aire aún estando fuera del aire? ¿Cierto? Sí. Que insistimos, venimos todas las mañanas. Hacemos como si. Hacemos como si estuviésemos en nuestro histórico dial 95.5 sin que importase. Acá seguimos. Esta nuestra... ¿Hace cuánto que no lo decías? No, hace re malo, no, porque ya no lo hace re malo. Estás escuchando Radio El Grito, la 95.5, que está fuera del aire, pero este es un buen momento para agradecer y saludar tarde pero seguro al sur del Valle Tras la Sierra, que nos escucha a través de la FM Sierras Comechingones a 107.9. Y también saludamos al norte, que nos transmiten mágicamente con el mismo dial 107.9 a través de FM Tinku. Así que agradecemos y saludamos a nuestras radios hermanas que nos tiran a este centro. Igual nosotros acá seguimos luchando por volver al aire en ACOM. Sí. La recalca... No, pará, Fuji. Ah. Tranqui, no, yo quiero mandar un saludo especial a mi sobrino Nadal, que me acaba de mandar un mensaje que dice: estamos escuchando el grito, acabamos de lograrlo. Mirá vos, ahí tenés, no la podés ni empezar a creer. No, sí. Te amo. Yo quiero saludar a la radio Ocupas, justamente, que es una de las que está fuera del aire y que va rumbo a los 3 años de transmitir solo por internet. Eso me hace mal. Eso me hace mal. Es terrible. ¿Cuánto llevamos nosotros? De marzo. Marzo. 3 meses. 3 meses y no aguanto. ¿Te imaginas 3 años? No. Yo me voy. No, 3 años ya levantamos. Antes que nada, levantamos. Yo me voy a una radio evangelista. ¡Eupa! Esto es algo importante para acontecer. Ya estoy entrando en calor. Hicimos todo ya. Ya no sé qué hacer para volver al aire. Pero bueno, está bien, acá seguimos. Bueno, arrancamos con el salpicado bizarro de noticias de Fuji. ¿Cómo estás para esa sección? Para, estoy malo. Ah, pará, hay algo más. ¿Qué pasa? Mensaje. Hay mensajes, perdón. Dice: también quiero el tema del tren a las 16. Papo estaba en Londres y tomaba ese tren. Caminando por la calle más temprano, quedó frente a una chica que caminaba directo a él. Ninguno se movió hasta que quedaron frente a frente. El final de la historia está en la canción o en Google. Ahí tenés. Vamos a buscarlo. Alfred. Ahí lo tenés. Igual estaba dentro de la producción, pero hay que hacer el filtro. Porque imagínate, no voy a entrar muy nada. Hay un montón que no nos estamos pasando, pero tenemos otros más en lista. Bueno, ¿cómo estás para hacer el picado de Bizarram? Paná. Ah, perdón, yo no puedo. Me encanta. No. Fíjense ahí en el celular que hay un audio para pasar. ¿En celular? ¿En el mío, por ejemplo? Sí. Así bueno. Lo hacen ahí. Bueno, a ver. En vivo. A ver, ¿dónde está? No, es patraña. ¿No está? No me ha llegado. Bueno, lo paso yo entonces. Dale. A ver si está todo. ¿De dónde me tendría que llegar? Tiene que sonar, ¿eh? Ahí va. A ver. Sí, ¿te acordás cuando sonaba ese tema en los recitales de la manzana? Ah, vámonos. Ahora. Fuji, ¿te acordás cuando sonaba ese tema en los recitales de la manzana? No sé de qué está hablando. ¿De qué habla? No, contanos, si entendemos, nos reímos todos. Son códigos de la gente del oeste. ¿Hay alguien del oeste en esta mesa? ¿No? ¿Qué sectaria? Bueno, Martín, sí, amigo. Qué lindo, me encanta que Martín me mande un mensaje personal. A mí me gustaría que Martín cuente en otro mensaje. ¿Por qué no viene Martín? Porque él entró hace un rato al estudio. ¿Sí? Antes de salir al aire, él estuvo acá, nos vino a dar el apoyo que nos da todos los jueves, que viene antes de pasar a trabajar, y viene y nos da un mimito así, sigue largo. Y hoy nos vio muy caídas, porque estamos golpeadas. 2 de 3 estamos muy golpeadas. Yo estoy muy mal, quiero decir. Sí, se nota, Fuji. Mi peor día. ¿Se nota? Fuji. Sí, es pensé un bajón. Que estaba careteándola. No, boluda, se le renota. No, sí. No, alguien que me dice que no se nota. Estoy segura que Jensa piensa que vos los estás gastando, pero no, estás mal. Estoy mal de verdad. No saben aquí la cara. Menos mal que esto no es tele. No, bien, igual, amiga. No podría estar. Tranqui. No, lo que se refiere Martín es al tema de Alf, Nosotros íbamos a ver a la manzana cromática protoplasmática, banda legendaria del oeste, si las hay, increíble, que sucedían cosas muy bizarras además de lo musical, actorales y cosas que sucedían, y sonaba este tema. Ahí tenés. Y nada, y es nostalgia, los del oeste somos nostalgiosos. Sí. Yo iba a una varieté todos los domingos, llamaba Varieté Sin Fronteras, increíble, y también pasó esta canción. Así que se ve que tiene algo musical que llama. Que llama, sí, llama. Es un temón. Es un temón. Bueno, ahora sí. Dale. ¿Puedo? Bien. ¿Cómo estamos para la sección de salpicadito disarm? Y yo estoy como estoy yo hoy, más o menos. Más o menos. Sí. Yo también, tengo poquito. Creo que es porque nos estamos... No, después de esto vamos a ir a un tema y vamos a volver con el bloque de geopolítica internacional. Pero sí. Antes, el salpicado bizarro, que no tenemos mucho. En realidad hemos filtrado. Yo tengo una noticia, por ejemplo. Bueno. En los últimos días ha salido a la luz una nota que da cuenta de lo sucedido con las Torres Gemelas en aquel 11 de septiembre hace muchísimos años atrás, que había los perros de rescate. Atención con esto, ¿sí? Los perros de rescate de las Torres Gemelas encontraron tan pocas personas vivas que entraron en estrés porque sentían que habían fallado. Entonces lo que sucedió fue que algunos bomberos y bomberas tuvieron que meterse bajo los escombros y fingir que eran encontrados con vida para que los perros no se frustraran y siguieran buscando. Ah, no, muy bizarro. No, no puedo creer. ¿Eh? Y salta la ficha mucho tiempo después. Acá lo tenés, ¿cuántos años han pasado? Y recién ahora salta la ficha de que hasta los perros estaban... Había que cuidarlos emocionalmente. No, yo no sé qué decir. Este perro fue elegido como el más feo del mundo. Hicieron un concurso, le dieron un premio al perro más feo del mundo. Hace falta. No, yo no puedo creer. Pero tenés que ser hegemónicamente hermosa en todos los aspectos de la vida, seas lo que seas animal. No puedo creer. Él, bueno, nada, la foto es espantosa. El perro, si alguien quiere la foto, se la mandamos, nos escribe al 1557. No tengo mucho más que con sus pequeños ojos, patas rechonchonas, curioso. Oso pelaje lo ayuda a vencer. ¿Igual? Otros 19 competidores. Eran 19 competidores. O sea, no serán tanto feos. No, la mayoría de ellos fueron abandonados y los abandona. No se sí, encontraban en perreras. Caso feo, te abandona. Sí, qué mal. Según el relato de su dueña, la dueña lo quiere, lo ama. Lo iba a sacrificar. Por feo. La dueña. Por feo. Pero la llegaron, sí. Pero llegaron una hora antes de que eso ocurriera y lo adoptaron. Lo iba a sacrificar por feo. Te das cuenta, así está el mundo. La gente es una hija de yuta, mal. No lo pueden empezar a y ahora lo agarró una que lo ama. Ivonne lo ama, lo cuida. No, qué lindo que sos, le dice. La autoestima de mucho mejor. Y llegó al estrellato. Y llegó al estrellato. Por feo. Es verdad, por feo. Yo voy ahí también. Bueno, tenemos, para cerrar este salpicado bizarro cortito y al pie, tenemos el tema bizarro de la jornada, que dejamos el micrófono abierto porque tenemos que bailar y cantar. Y después vamos a ir con el bloque especialmente dedicado a la oyente que nos hemos encontrado el otro día, que nos pedía el bloque de Geopolítica Internacional. Marina un saludo. Y Tom y Charo, que están desde Travesía. El último puesto allá en Travesía, arriba, caminando 5.500 horas hacia arriba. Ahí se encuentran Marina, Tom y Charito. Y nos escuchan. Sabemos que nos escuchan cada jueves. ¿Sí? No, cada jueves. Escuchan La Crecida de todos los días. Escuchan Las Cuerpas. O sea, escuchan La Crecida y escuchan La Isla. Escuchan Paisanas del Barrio. Y escuchan Las Cuerpas. Y escuchan La Crecida y La Isla también. Bien. Bueno, vamos con el tema bizarro. Y nos queda la telefónica, una telefónica muy interesante. Nos queda el mail de Cómico Gutiérrez, nuestro amigo desde la ciudad de Buenos Aires, y la columna de fútbol femenino con nuestra corresponsal estrella Macarena Gómez, que debe estar perdida en algún lugar de Francia porque no ha podido la volver. Política. Bueno, el proceso viene ahora inmediatamente después de la bizarra. Ahora la mandás. Ah, sí. Dale, está bueno, está bueno. Y también queremos agradecer una y otra vez a nuestra amiga personal Lara, que es la que nos presta sus instalaciones para que este programa se pueda producir. ¿Esto es así, Florencia? Me informan por la cucaracha, es correcto. Le mandamos un abrazo muy grande y agradecemos el espacio que nos brinda, las ideas también, porque sí, ella pues participa. Sí, tira con la música. A pesar de su descontrol con el bebé. Con el bebé tira cualquier... Sí, sí, bueno, igual algunas cosas. No contemos la intimidad perdón, de ella perdón. Cuando producimos. No, no hace falta, Florencia. Por favor, no se peleen, chicas. No, que Fuki está re mala hoy. ¿Por qué no te volvés a dormir? Estoy mal, o sea... ¿Por qué no te volvés a despertar? No, pará, me estás tirando con cosas. Santi, escucha que te mazo. Baila, dale, levanta, dale. Y a vos que estás del otro lado, también levanta, dale. en medio del pasito de Michael Jackson, ¿viste? Va para atrás. ¿Viste? Mucho hombro. ¿Cómo queda? Mucho hombro. Puedo hacerme acostado. Mucho hombro. ¿Ves cómo levanta la música? No me podés creer. ¿Ves cómo le cambia la cara? Entonces. Había puesto todo ahí. Puse todo acá, no puedo más. ¡Qué bien! Hermoso tema. ¿Qué te pasó? No, nada. Ibas a decir algo. No, no, no. Quiero escuchar la canción. Nada, déjenme en paz. Escuchá. No. Acá está la mejor parte. Bueno, está bien, tampoco tanto, tranqui. Es que me re gustó. No, tranqui. Bueno, ahora sí podemos ir con otro tema. Sí. Que nos prepare para hacer la telefónica, que llamemos ahí para hacer nuestra columna de fútbol. ¿Está preparada, Maca? Y pobre, perdida por las calles. Y yo, no, perdida, aparte, vagando sola. ¿Qué hora es en Francia? Son las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Estará. No sé. Tuvimos problemas. ¿Contamos al aire los problemas que tuvimos? ¿De la tarde? ¿De la noche? Está diciendo cualquier cosa este muchacho. Yo le creo encima. Es el mate de la mañana. Es el mate de la mañana, está peligroso. Y ahora yo digo, ¿para qué se llegó acá el muchacho? En este jueves de chicas. Porque, no, porque. Tiene que justificar su presencia. Él es mi coproductor con el bloque de Geopolítica Internacional. Ah, él es quien presenta y despresenta los audios explicativos, además de nuestras palabras. Este chaleco que llevo puesto no viene solo. No. Viene con un montón de información. No. Es antibalas, encima es antibalas. Bueno, vamos por algún otro temita de... Temita, te llegué a escuchar. No, se dice... Dani Tornero y me mata que está por venir Tom, encima. ¿Tom te retó? Sí. ¿Tom te retó? No, a vos te retó. Si yo soy la que nunca dice temista. Con un tema musical, con la palabra tren, seguimos con uno más mientras hacemos la comunicación con nuestra corresponsal de lujo, que nos va a hablar... Pobre, ya perdida. Bueno, bueno, problemas. Ver, ¿puedo pedirlo el tema yo? Sí, ¿puedo claro. Pedirlo, que es un temazo? Puedes pedir. Hola, mi nombre es Ferencia. Quería mandar un saludo a todos y todas los que están escuchando del otro lado. Quería pedir una canción que se llama Cora, es de Los Mangrulleros y la radio está re buena. Del tren y una chava que no pifla. Ahora, decime ahora, ¿qué corro hago yo? Si me dejaste una mariposa flotando en la casa, sonando tu risa, la musa me abraza y me palpita el corazón. Azul, la pipi Pachito quiere la pelota. Ahora, decime ahora, ¿qué caso hago yo? Si me dejaste sin repertorio, marcado el cogote, cantando una parda con un chocolate que me diste y se derritió. Tres noches, tres lunas, tres soles, gotitas de miel en tu casa. Un viernes con tango, un pingüino con vino, un tecito con miel en mi casa. Domingo tu perro, porritos, el barrio Florida, en la esquina de esa casa. La negrita de la suerte y el cacharro del amor. Tres días, tres noches, tres lunas, tres soles, gotitas de miel en tu casa. Viernes, tango, pingüino, pingüino, tecito con miel en mi casa. Domingo, tu perro, porrito, Florida, en el barrio, en la esquina de esa casa. La negrita de la suerte y el cacharro del amor. Una moneda en la vía del tren y una chava que no pifla. Ahora, decime ahora, ¿qué mierda hago yo? dejaste la mariposa flotando en la casa, sonando tu risa. La musa me abraza sin repertorio, marcado el cogote, cantando una parda con un chocolate. Ay, Cora, decime ahora, ¿qué corro hago yo si me dejaste? La mariposa flotando en la casa, sonando tu risa. La musa me abraza y me palpita el cora. Veinte minutos han pasado esta segunda ola de esta isla de los jueves. Tengo una mañana muy trabada, pero por suerte, y siempre está del otro lado, mi queridísima amiga McFelly, desde Francia, donde sucede el Mundial de Fútbol Femenino. Muy buenos días acá, muy buenas tardes allá. Bonsoir para ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, yo ando muy bien acá, pero yo quiero saber por qué ya no volvió a Argentina, ya volvió el seleccionado nacional. ¿Por qué usted no vuelve? Y estoy un poco, no sé si me notará, estoy un poco caída porque, ¿sí? Digamos, no tengo cómo volver. La radio me mandó el grito con el impermeable, todo ploteado, pero no me dieron en el pasaje vuelto, así que estoy varada acá. ¿No? Debe no sé haber una descomunicación ahí, una incomunicación con la producción, porque sí, es verdad que estaba el pasaje de ida, la vuelta creo que era parte de una promo, que no sé si se cayó. Habría que investigar. Yo le pido disculpas en nombre de la producción de Radio Grito. Es raro, vamos a tratar de solucionarlo. ¿Igual la está pasando mal allá en Francia? ¿Está varada en el aeropuerto, digamos, o está disfrutando? No, acá, no, como voy a estar en el aeropuerto, estoy por acá paseando, voy a ver si consigo algún trabajito en la reconstrucción de Notre Dame, por ahí necesitan algunos. Seguro, ¿eh? Me puedo juntar unos pesos. Gente van a necesitar, pero bueno, mientras estoy viviendo acá el Mundial, que está full, estamos casi en veranito, así que ustedes se están cagando de frío. Sí, así mal. Que, nada, mal. Por ahora. Bueno, ¿cómo está el Mundial? Usted está bien, pero el Mundial, ¿qué está pasando en el Mundial? Las pibas, nuestras pibas, han quedado ahí en la puerta de octavos. ¿Y cómo está el resto del Mundial? O cuénteme lo que usted quiera, pero cuénteme algo. El Mundial está espectacular, estamos en fase de cuartos de final, como bueno, la última vez que hablamos la selección estaba a pasitos de poder clasificar, no se dio, porque bueno, tenía que ganarle a Escocia y terminó empatando 3-3, perdía 3-0 y se dio una remontada histórica, la cual creo que nos emocionamos todas las que formamos parte alguna vez de este deporte. Y bueno, histórico, la primera vez que quedan terceras las chicas, siempre habían quedado últimas del grupo y por muy poquito no llegaron a clasificarse, faltó un golcito más. Pero bueno, esto es un puntapié, es un inicio para que el fútbol femenino crezca, para que se le empiece a dar muchísimo más apoyo, que se demostró que solamente con ganas y con nada de apoyo se llegó hasta donde llegó. Imagínate. Más que valorable lo de la selección femenina. Esperemos que ahora les toque jugar a los dirigentes y jueguen de la misma manera que lo han hecho las chicas en la cancha también. En el caso del Mundial, bueno, sigue. La Argentina no pudo clasificarse. Ningún equipo latinoamericano lo pudo hacer. Chile le tenía que ganar 3-0 a Tailandia y le pudo ganar solamente 2-0. Y Brasil, que era bueno el candidato más fuerte, terminó perdiendo en los octavos de final por 2-1 frente a Francia, el anfitrión, que tiene un equipazo. Un equipazo, ¿no? Unas bestias, no sé si tienen la posibilidad de ver algún partido de Francia, ahora les voy a decir cuándo son. Mírenlo porque son unos animales, realmente muy buen equipo. Igualmente les costó Brasil, lo terminaron ganando 2-1 en el tiempo extra, estuvieron muy cerquita de ir a los penales en una pelota parada, en un tiro libre que muchas veces juegan estos tipos de partidos y los definen como fue en este caso. Hoy tenemos un partido, arrancan los cuartos de final a las 4 de la tarde, 21 horas de acá de Francia, se van a enfrentar Noruega con Inglaterra, un partidazo también. Noruega que no tiene a su mejor jugadora. Noruega, que no tiene justamente a Ada Hegerberg, que bueno, ya lo hemos hablado, que no participó por un tema de protesta, podríamos decirle así, por, increíble, por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Una genia. Bueno, Noruega viene de ganarle a Australia y Inglaterra viene de ganarle a Camerún. Un dato que hay en los cuartos de final. Cuénteme. Son 7 equipos europeos y un equipo americano que es Estados Unidos, nada más y nada menos. Ajá. Los equipos africanos, asiáticos y sudamericanos todavía no, no llegan al poderío que tienen los europeos en este deporte. Y un gran mensaje que dejó Marta, si pueden, búsquenlo, sobre el final del partido. Marta, que los últimos dos partidos jugó con los labios pintados, algo bastante llamativo, pero es Marta y puede hacer lo que se le cante. Discúlpeme, pero yo cuando entro a la cancha también entro con los labios pintados. Bueno, me parece muy bien. Sí, yo la sigo a Marta. Bueno, se ve que tenía esos que son impermeables y que no se van con la transpiración, pero dejó un mensaje muy lindo que dijo, bueno, debe ser el último mundial de ella, de Formiga, que tiene 41, y de Cristiane, que debe andar por los 30 y pico, tres grandes jugadoras brasileras, y dijo, no van a haber Martas, ni Formigas, ni Cristianes para siempre, sino que las nuevas generaciones tienen que alzarse, tienen que pelear por sus derechos, y más que nada tienen que estar ahí, y es un mensaje muy fuerte que da Marta, porque medio entre llantos, es el último mundial, fue el último mundial, y bueno, Brasil se quedó fuera en los octavos, quizás apuntaban a un poco más, pero es muy lindo el mensaje que da Marta, sobre todo para las próximas generaciones. Que no abandonen esta lucha. Claro, que no abandonen la lucha y que tienen que valorar todo lo que se está consiguiendo, porque hace unos años, o por lo menos cuando ella arrancó la selección, no tenían nada. Así que el mensaje de ella es eso, que las próximas generaciones valoren todo lo que se consiguió y que sigan peleando por mucho más que lo que corresponde. Súper importante. ¿Tenés más daditos de esos colores que me gusten a mí? Y sí, siempre. Hay uno que a mí me llamó la atención, que en realidad yo el partido no lo vi, pero después vi por las redes sociales, que hubo un problema con Camerún. Camerún jugó contra Inglaterra. Ajá. Y perdió 3-0 en los octavos de final, ¿no? Sí. Hubo varias situaciones polémicas con el VAR, como los hay en todos los partidos, y las jugadoras camerunesas se enojaron un poco, no querían seguir jugando, hicieron como un mini pequete. Y después hubo una situación muy violenta en la que empezaron como a violentarse con las otras jugadoras. Epa. Hubo algunos escupitajos y bueno, me llamó un poco la atención. Después, cuando termina el partido y se iban hasta los túneles, denunciaban un poco de discriminación también, pero me parece que son las reglas del juego y no hubo nada, no sé, después salió el técnico de Inglaterra hablando. Contó cómo había vivido el partido él, y no sé, me pareció una situación rara. Hay una imagen muy fuerte que es que están ellas con el técnico y bueno, no querían seguir jugando el partido. Ah, a ese nivel. Mire usted. A ese nivel, sí. Las jugadas del VAR fueron bien anuladas. Ellas hacen un gol cuando iban 2-0 abajo y les anulan un gol por offside, pero me parece que está bien anulada. No sé qué es lo que querían pedir, bueno, no, mucho no se entendió. Vio que pasó una situación similar en un partido masculino en el Federal A, sí. En Alvarado y San Jorge, vio que pasó algo similar, pero me parece que en el masculino fue mucho más alevoso la inclinación del referí, del árbitro. Y bueno, si querés te cuento una de la sensación o la revelación de este torneo. Por favor. Que es Italia. ¿Qué pasa con Italia? Hace 20 años que no jugaba un mundial, muchísimos más que Argentina. Y segundo, hace 28 que no pasaba a cuartos de final. Y realmente tienen muy buen equipo. Le ganó con contundencia 2-0 a China. Como se dice habitualmente, le pegó un baile a las chinas. Mire que China es un equipo muy difícil. Digamos, junto con Japón están más o menos a la par. Son buenos equipos. Y tácticamente las anuló. Tuvieron muchísimos ataques. Me parece que es un equipo que va a dar que hablar y va a jugar contra Holanda en los cuartos de final. Holanda viene de ganarle 2-1 justamente a otro asiático, a Japón, que tiene una jugadora impresionante, que es la 10 del Barcelona, que es Martens. Hizo los dos goles, uno es un golazo espectacular, el otro de penal, así que va a ser un gran duelo que tenemos en estos cuartos. El otro partidazo es mañana a las 4 de la tarde, es justo al mismo horario de Argentina. Recomiendo que lo vean por pantalla partida, contra Francia e Italia también fue al mismo horario de la Argentina, el partido con Qatar, y yo los vi en pantalla partida y no me arrepentí para nada. Francia-Estados Unidos, creo que es el mejor partido que se podía dar, podía haber sido una final. No me diga. Si no se cruzaban ahora en cuartos, tranquilamente era la gran final de este Mundial. Mañana 4 de la tarde, Francia y Estados Unidos, dos de los candidatos máximos a ganar este torneo. Ahí está, eso era mi próxima pregunta. ¿Cuál creías vos que iba a ser una de las elecciones candidatas o algunas? Yo creo que Francia es la gran candidata. Estados Unidos no viene teniendo grandes partidos, les costó muchísimo ganarle a España en los octavos, le ganó 2-1 con dos penales, o sea, no llegaron de jugadas claras. Así cualquiera. Claro. España le hizo un gran partido también, casi se lo empata, pero bueno, el fútbol es así, no gana quien merece más, sino quien hace los goles. Y no, si no, imagínese que Chacarita estaría en la primera división del fútbol argentino. Chacarita sería el campeón de la Champions, América, ¿no? De la Champions. y Estados Unidos, que bueno, salió su capitán a hablar, Rapinoe, ayer, y le preguntaron a ver si llegaran a salir campeonas del Mundial, a ver si iba a ir a la Casa Blanca, que siempre recibe el presidente a todos los campeones, y ya dice que no iba a ir a la fucking Casa Blanca de ninguna manera. Oh, yeah. Rapinoe, que tiene una lucha constante contra el presidente Trump, lo ha manifestado muchísimo tiempo antes, pero bueno, ella y Alex Morgan también, otra de las jugadoras históricas de la selección, dijeron que si en el caso de que lleguen a salir campeonas, o en el caso de que de la Casa Blanca llegue una invitación, no van a asistir porque no coinciden con nada de lo que dice el presidente, y bueno, ya están en una lucha en toda la comunidad LGBT, así que... Cada día me gusta más el fútbol de las pibas, quiero que lo sepas. ¿Cómo? Cada día me gusta más el fútbol de las pibas. El fútbol de las pibas es lo que nos va a salvar. Usted no sé si sabe porque está allá lejos, pero aquí cuando volvió el seleccionado lo fue a recibir mucha gente de Ezeiza. Y eso fue un gran gesto. Sí, que... pude ver unas imágenes en las redes sociales, una lástima que no yo pude pensé que usted volvía al mismo avión, sí. Incluso, mire lo que le digo. Pero no, bueno. No, la verdad que estoy esperando. Voy a igual ver, no la veo. Voy a esperar unos días más porque... Igual no la veo muy preocupada, déjeme decirle. La veo tranquila, no es que está desesperada. No, porque bueno, acá... El tema es cuando termine el Mundial, porque acá estoy bien, vamos a ver los partidos. Así entre nos. Cuando termine el Mundial, ¿qué voy a hacer? Y así entre nos, yo te diría que te cueles en algún seleccionado, te vas a pasar por Camerunés, no sé, algo. Camerunés está, algo así. Lo que pasa es que van todos lejos, son todos europeos, van acá cerquita. Quizás no puedo colar con las de Estados Unidos. El grito te va a ir a buscar. Bueno, espero acá, entonces, cualquier cosa me dicen mes. Beta. Bueno, agradecemos el contacto eternamente, como siempre, señorita Macarena. Disfrute sus días allí en Francia. Gracias por el contacto y nos estamos viendo muy pronto, espero. Bueno, seguir esperando que me emitan el pasaje. Que tengan buena semana. Les mando un beso grande. Grande. Estamos a 25 minutos, Fuji, de terminar la segunda ola. ¿Cómo estás? ¿Recuperaste algo? No, estoy empeorando. No, bueno, tengo mensajes. Ah, qué bien. Tengo mensajes. ¿Allá también hay mensajes? Sí, bien. Sí. Bueno, dale, acá tengo un mensaje que dice, escuchándolas por primera vez, las amo. Curado de ojeado para Fuji, urgente. Les oyentes a ver quién se pone las pilas. No, ¿quién ¿sabes? Mandó? Mariana no, Cabrol. Vale, yo tengo no, el mismo. Mariana Cabrol. No, escuchaste justo el peor día, amigo. Sí, sí. Soy una Deconecta. Luz, no sabes lo que soy otros días, una luz acá en el programa. Ahora estoy muy bien. ¿Hay mensajes sobre el mismo tengo, de verdad? Tengo otro mensaje. Meta. Que es medio polémico, les anuncio. Pará, me van a marear a mí. ¿A no, algo? No. Ah, entonces léelo. Hola, chiques. Acá Puchi. Temón con la palabra tren de los espíritus. Negro chico. Uy, es un temazo, pero tenemos muy conflictos bien, con la banda. Está todo mal con los espíritus. Pero qué temazo. Muy bien, Pucha escribiéndonos que nos dijo que hoy nos iba a escuchar la gente que cumple. Porque te querés matar porque hoy todos te están escuchando y estás re mal, y boluda. Estoy re mal, estoy en mi peor día. No, ¿crees nada. ¿Crees que empecemos de vuelta? ¿Arrancamos de vuelta? Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de La Isla de los Jueves. Son las... No la puedo decir la hora. No. Bueno, está bien. No, está bien. Tengo otro mensaje que no firmó. Así que bueno, mande a ver, a ver quién es. Podemos adivinar. Hola. Con respecto a la foto del perro, ¿con qué parámetro miden qué es feo o bello? A veces uno se enamora de un feo y cuando te desenamorás decís, ¿qué le vi? Sí, no lo sabrá pasar. ¿Y qué, no firma? ¿Eh? No, no firma, no, ninguna foto de perfil. No está, no está registrado el contacto y en la foto de perfil no hay nada. Fuki, ¿quién es? ¿Adivina quién es? No, tira, yo qué sé. No, pero no me hagas esto, no es lo mal que estoy, tengo que adivinar, no puedo adivinar. No hay nada. Nada que, no hay, sí, nada hay que... uno para vos, Fuji. No, oh, no hay nada que me divierta más que hacerte improvisar al aire. Sí. Dice, pasame el primer y segundo nombre, Fuji, por acá. No, ¿quieren curar elogiado? Sí, no, Gisela, no tengo segundo nombre. Ahí Celia, está. ¿Cómo que no? No, ella miente, es Gisela, solo Gisela. Paso una pregunta, Florencia. Sí. ¿Vos tenés segundo nombre, Florencia? Sí, mi segundo nombre es Florencia. No, no es Florencia. Mi segundo, sí, pero sí, el tengo primero... uno primero que no lo puedo contar porque la religión no me lo permite. No lo sabrán nunca. Imagínense que cuando que estuve... en paisanas del barrio... ¡Estamos re conectadas! En, o sea, paisanas del barrio oculté esa información. Ah, usted lo ocultó, muchas gracias. Obvio. Porque el entrevistador, mi compañero Diego Chachik, me cuidó todo el programa de no decirlo. Yo ni lo mandé en la producción, ni nada. Yo que era la que no productora en esa época. Seguro que no se filtró porque él me amagaba y habrá tenido info de otro lado. Me amenazaba, pero ¿cómo puede ser? Lo hizo a propósito. Yo no lo puedo creer. Pero yo no lo develé. Bueno, vamos con... ¿Temita? No, ¿qué es temita? No. Vamos con un tema musical, pero los espíritus no me lo permite la religión tampoco, es un temazo igual. Lamentablemente no estamos pasando los espíritus en la crecida porque no estamos de acuerdo con algunas cuestiones que han salido a la luz acerca de algunas denuncias por abuso a los integrantes, algunos de la banda Los Espíritus. Así que no vamos a pasar, pero vamos con otro tema musical. ¿Cuál, Fuji? ¿Tirá elegir? No puedo nada. Uy, boludo, bueno, sacalo, trae otra persona. No, yo no sí, puedo sí, hacer radio sí, con tal. Sí. No, cada cosa, tú eres el centro, todo lo estiro y lo deja pasar. Mil centros te tiré. Algo, decís algo. Vez... Pero quedan 20 minutos, pone onda, pero nena, después vos, te vas a dormir. No sé lo que soy, yo doy todo cada vez y más también. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa? La gente escuchando un día y vos, no ¿qué? Se te permite. Un día no se te permite estar mal. No. No quiero que él me defienda. No, él no te va a defender. Sácame el micrófono. Yo no. No, ¿qué? A ver, ¿la puedes defender? Porque para mí es indefendible. Yo la voy a defender total y completamente. No, bueno. Porque él escucha, lo juega cada vez como entrego la vida, Moni, defendeme vos también. Yo no puedo creer. Él te defiende porque tiene miedo de que lo eches por tener barba acá adentro. Eso pasa. No, si no dije nada. Nos quedan temas de los piojos, nos quedan temas del soldado, nos quedan temas... ¿Qué queremos de escuchar? Papo. De Papo. Pon ahí que vos quieras, que va a estar bien, y volvemos con el bloque de Geopolítica Internacional y luego nos quedamos Telefónica con una... con un problema que estamos teniendo aquí al sur en Villa Dolores. En el territorio. Gracias, no me sé esa palabra. Territorio. Ay, volviste un poquito. No, bueno, qué bueno que estés acá, Fuji. No, no puedo. Bueno, cerrar el micrófono. Vamos con la música. ser. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Continuamos con esta crecida luego de que sonara Papo para todis. Tenemos aquí un comunicado de prensa que nos llega en el día de ayer. Se me cerró todo, pero estamos volviendo. Aquí estamos. Comunicado de prensa 26 del 6 del 2019. Desde la comunidad universitaria Tras la Sierra queremos manifestar nuestro posicionamiento en defensa de la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad, rechazando así la mercantilización de la educación. Estamos en completa disconformidad con la resolución del Consejo Deliberante de Villa Dolores de brindar en comodato nuestro edificio de estudios superiores, CRES, Centro Regional de Estudios Superior, al Instituto Privado Cerro Azul. Solicitamos desde la comunidad universitaria que se priorice desde el municipio, el gobierno provincial y nacional, todo lo que favorezca la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Siendo que es de público conocimiento que la Escuela de Enfermería no cuenta con edificio propio y debe realizar sus estudios superiores en lugares precarios. Consideramos que si el municipio decidió ceder en comodato una parte de las instalaciones del CRES, este debería ser cedido a la Escuela de Enfermería. Exigimos, por lo tanto, tener injerencia en las instancias de toma de decisiones institucionales que nos corresponde como principales actores sociales de la institución CRES. En la actualidad asisten más de 300 alumnos a la institución CRES con más de 4 carreras en curso. Como institución, el CRES cuenta con estudiantes avanzados en procesos de su tesis y con egresados universitarios de aproximadamente 15 carreras que se dictaron en él en el transcurso de 7 años a partir de su apertura en el año 2013. Por último, queremos informar de nuestra problemática respecto al difícil acceso de todos los estudiantes al edificio CRES. Desde su traslado hasta la actualidad, no existe circuito con frecuencia del transporte público, problemática sumada al costo que implica el tramo de la ruta 148. Por estas causas solicitamos gestión para la frecuencia del transporte a lo largo de todo el día y gestión para la extensión del boleto educativo. Consideramos de suma importancia crear para nuestra localidad y el Valle de Tras la Sierra una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, siendo esta la única en nuestra región tendiendo puentes para un mejor desarrollo económico, social y regional. La educación es un derecho. Estamos en comunicación telefónica con Sofía Olmedo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Florencia te habla de este lado desde La Crecida. ¿Cómo estás, Florencia? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. La verdad que un poco nerviosa porque no estamos acostumbradas con las chicas a salir al aire ni en los medios, pero bueno, la verdad que estamos muy motivadas porque los medios nos están recibiendo, están escuchando nuestra voz y eso es muy importante para nosotras. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con vos, para que nos cuentes qué es lo que... Por supuesto, acabamos de leer el comunicado de prensa que nos ha llegado, pero quiero que escuchar, que nos cuentes un poco más, que nos profundices. Bueno, como bien dice el comunicado, nosotros lo que sí queremos marcar es el posicionamiento para defender lo que es la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad en el Centro Regional CRES. Bueno, principalmente eso, hacerlo visible, que la comunidad sepa que este comodato fue firmado el 22 de febrero, ¿sí?, pero fue puesto, para que toda la comunidad también lo sepa, recién hace pocos días, hace una semana y media más o menos, que las vacaciones de invierno van a ser aprovechadas para que el Instituto Cerro Azul traslade su mobiliario y para que luego de las vacaciones de invierno el Instituto Cerro Azul comience su dictado de clases en nuestro espacio físico. O sea, es inminente la mudanza de Cerro Azul y está pasando en semanas nomás. Sí, es inminente, pero bueno, como recién acabo de decir, nosotros nos enteramos hace poco, venimos tolerando varias fallas de gestión, como lo es el transporte, que no tenemos accesibilidad, pero bueno, lo venimos remando en conjunto, con muchas ganas de estudiar, con muchas ganas de llegar al espacio físico, y ahora nos sentimos invadidos y también sentimos que es la antesala a que la educación superior sea privada en un próximo tiempo. ¿Y qué medidas tienen en mente para frenar esta situación que falta muy poco, que ustedes acaban de enterar, para que Cerro Azul no llegue a eso y estén ustedes? O sea, No sé si iremos a lograr, la verdad que ojalá que sí, pero no creo que en tan poco tiempo logremos que Cerro Azul no se instale, ¿sí? Pero sí, lo que sí queríamos era hacerlo evidente, si podemos llegar a una charla con las autoridades que nos puedan recibir para ver si se pueden retractar, si se puede derogar esta ordenanza, si, y también para que esto no vuelva a pasar, ¿sí? Para que eso quede lo que tiene que ser como tiene que ser, lo público a lo público y lo privado a lo privado, ¿sí? Esto. Este espacio es público, es de educación superior y es nuestro, es de todo el Valle, es el único centro de educación superior en todo el Valle. Entonces lo tenemos que defender, pero no solamente los alumnos, es alumnos y comunidad en su totalidad. Absolutamente, la comunicación es un derecho. Sofía, contame, ¿qué carreras se dictan en el CRES? Bueno, carreras en la actualidad, somos casi 300 alumnos. Está la licenciatura en trabajo social, la tecnicatura en higiene y seguridad en el trabajo, la tecnicatura en gestión de tecnologías agrarias, contador público y la licenciatura en seguridad pública. Esas son las carreras en curso de este año. Y también tengo las carreras que están realizando la tesis, que son la licenciatura en ciencias de la educación, la licenciatura en tecnologías de educación, licenciatura en ambiente y energías renovables, diseño industrial y construcción. Hola Sofía, te habla Mónica. Ahí estoy escuchando las carreras, son todas muy importantes y elementales para todo el Valle. Yo me pregunto, bueno, más allá que seguramente ustedes están organizando, en el transcurso de los días, algo tenemos que articular, tomamos el edificio, hacemos algo, esto es como muy importante. Nosotros ahora tenemos el viernes a las 17 horas, vamos a tener una asamblea y el día martes otra nuevamente. Queremos convocar a la comunidad que nos acompañe, que no nos deje solas. Claro. Y bueno, eso, más que nada, hacerlo visible. Este espacio tiene que ser público. No se puede mercantilizar a la educación. Hola, Sofía, buen día. Gisela, de este lado. Te hago una pregunta. ¿Y dónde están dictando en este momento? ¿Ya el edificio no lo tienen más? ¿Dónde se están dictando las clases de estas carreras? No. En realidad lo que la propuesta que se plantea, nosotros tuvimos acceso a una copia del comodato, a una copia de la ordenanza, es que el Instituto Cerrado Azul dicte sus clases por la mañana de 6:30 a 14:30 en el primer piso del CRES. Y las carreras de educación superior son por la tarde, la gran mayoría, a partir de las 14 horas, ¿sí? Hasta las 21 horas. Entonces, lo que ellos plantean es que el edificio esté ocupado todo el día, pero con la educación superior solamente ya tienen el edificio ocupado todo el día, porque nosotros también tenemos derecho a hacer un trabajo práctico en nuestro territorio o a juntarnos, a intercambiar ideas. No hace falta llenar el espacio con una educación de nivel secundario y privado solamente porque el espacio esté vacío. Obviamente, claro. Aclaramos a la gente que está, los oyentes y las oyentas que están del otro lado, que el Cerro Azul es una escuela secundaria de Villa Dolores, privada, si mal no digo, una de las escuelas quizás más caras de Dolores. Sí, una de las más caras, bien decís. Bueno, ¿y cómo siguen? Ahora ustedes están organizadas, los alumnos, las alumnas, vimos que nos compartieron el comunicado. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, la primera medida era eso, realizar el comunicado, salir en los medios, en todos los medios posibles, de todos lados, y el próximo paso lo vamos a determinar ahora en la asamblea. El viernes. Sí, nosotros contamos, nosotros pertenecemos a nuestra carrera, que es licenciatura en trabajo social, pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales nos apoya y nos guía mucho en lo que es esto, así que bueno, los tenemos como referentes a ellos, y nos están ayudando, aconsejando, entonces también, bueno, vamos por ese lado, pero sí, queremos llegar hasta la última instancia, pero también en una posición, con un posicionamiento de conversación, ¿sí? Y que no queremos que nos mientan más o que nos escondan información, porque esto fue escondido muchos meses. La lucha está clarísima. Sofía, agradecemos el contacto y el micrófono de Grito está abierto siempre para ustedes, para lo que precisen. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Bueno, suerte mañana en la asamblea y estamos al tanto de las novedades. Hasta luego, gracias. Abrazo grande. Cinco minutos faltan para que termine ¿Por qué siempre que arranco así, el día que me pasa alguna furria, un furcio me aparece? Esto es increíble, ahora no voy a separar los dientes nunca más. Estamos a 5 minutos del final. Fuji, ¿cómo estás? ¿Estás viva? ¿Respirás? Estoy mejor, estoy mucho mejor. Bueno, díselo a tu voz. Bueno, no es mentira, estoy empeorando. Desde que empecé, empeoré cada momento. ¿Y qué hacemos? A la 2 de la tarde morís. ¿Cuáles son tus últimos pedidos? Bueno, pero vos me estás tirando buena onda o me estás tirando mala onda. No, yo estoy ahí. No, bien. No estoy bien, pero estoy digo. Que quiero saber cómo estás y esas cosas. Estoy mal. La gente ya. Le pido perdón a mis amigas que me están escuchando. Le mando un beso a todas las que me conocen. Vas a preocupar a tu mamá, Fuji. Que está escuchando también. Me parece que ya abandona, ¿viste? Nunca llega al final. No, es para cualquiera. La madre te quiere un poquito, no tanto. No es para cualquiera. No es para cualquiera. ¿Tenemos mensajes? Sí. Mira, ¿ves? Ahí tenés. ¿Ves? Dice. Primer día que escucho la radio. Genias. Pero, no. Soy Patricia Aguilar y estudio la licenciatura de Trabajo Social en el CRES. Ahí está, mirá vos. Excelente, Sofi. La educación es un derecho. Ahí tenés. Muy bien, muy bien. Estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Y tengo otro. Diga. Derecho a estar mal. ¿Por qué nos pasan cosas? Jaja, basta de las odas a la felicidad. Pum, pim, pum, para arriba, basta. Fuji, tengo unas ramas de ortiga para ti, si gustas. Besis, Gus. No, te amo, Gusto Galdiano. Sí, te digo. ¿Ves? No me permiten estar mal. Viste que cuando sos muy para arriba, todo bien, después no podés caer. Es terrible, ¿sabes qué pasa? Yo te amo, Gustavo Galdiano. Yo te escuché arriba decir que no puedes nunca, que vos te autoexigís diciendo que no puedes caer nunca. ¿Por qué? Porque sos mamá. ¿Sos mamá? Sí, bueno, entonces no puedes caer. Ah, no, me viste, cuando vos sos madre no puedes enfermarte, no puedes morirte. Y bueno, boludo. No puedes nada. Y bueno, por eso. No puede pasar nada. ¿Y ahora qué te pasó ahora? Me siento mal, me duele la cabeza. Tómate esta droga, toma. ¿Alguien no me iba a curar? Dale droga. ¿El mal de ojo que te preguntó mi nombre? El Martins, claro. Ah, era Martins. Sí, era Martins. Y el Gus cierra, me encanta el jueves fem. Abrazo. Ahí tenés. Abrazo, Gus. Bueno, nos queda muy poquititísimo de este programa, pero no sin antes, porque tenemos medio abandonado, a nuestro amigo cómico Gutiérrez desde la ciudad de Buenos Aires. Oh. Estuvo un tanto desaparecido y yo me preocupé. Yo también. Me preocupé porque él siempre escribía todas las semanas y de repente desapareció. Y dije, esta se mandó alguna, Dios mío, ¿dónde estará? ¿Qué estás haciendo? Porque aparte cómico te sale con cualquiera. Nunca sabemos qué. Pues, contemos un poquito igual a los oyentes del otro lado. ¿Quién es cómico? Porque hay varias nueves oyentes. ¿Hay varias nueves oyentes? Contá, Florencia, vos que estás bien. Pero no me avergüenza, Fuki. Dale. No, boludo, me avergüenza. Dale. No seas bolacera, sea tímida. Cómico Gutiérrez es un amigo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, un fiel habitante de aquí del Valle Tras la Sierra, pero que por diferentes motivos él necesita estar en la ciudad de Buenos Aires en estos tiempos que corren. Pero él siempre añorando vivir en Tras la Sierra. Como momentáneamente no puede, trata de trasladar a su cotidiana vida en la ciudad todo lo que a él le gusta del Valle Tras la Sierra. Ya nos ha comentado diferentes cosas que ha hecho, por ejemplo, él vive en un edificio en un piso 10. Tiene quematuti. Tiene salamandra. Sube la leña por la salamandra. Le propuso por la escalera. Gracias. No estás bien. Propuso, hagan como si nada. Ah, bueno. Propuso en la reunión de consorcio hacer biogás para que su, no, para el ahorro energético a través del biogás con el compost de todos los vecinos, claro. También tiene una plaza frente, ¿no? Cuéntelo. Huertita. Tiene el burrito plantado enfrente en la plaza. Todas las mañanas baja a charlar con el placero y a tomarse el mate con burrito cordobés. Ahí lo tenés. No, es divino. Así que con vida complicada. Complicadísima. Pero bueno, él todo lo que le gusta del Valle te está haciendo. Lo trata de replicar. Que de replicar. Ojalá todo esto sea un sueño. Dale, Florencia, de replicar en la ciudad. Una cosa difícil, no sabemos bien por qué él está en Callao y Corrientes haciendo esto en un décimo piso. Una vida tan complicada, ¿por qué no se viene? Ese es el secreto que no sabemos y de él. No lo quiere decir. No lo quiere decir, pero la vida se le va complicando porque propone cosas fuera de lo normal. En la ciudad, donde a la gente solo le importa consumir, de repente consumir. Te lo encontrás en el obelisco haciendo dedo. No le levanta a nadie, ¿te imaginarás? En Abarcas. Bueno, por eso nos preocupamos, porque él todas las semanas nos escribe contando sus peripecias en la gran ciudad y de repente desapareció. Hubo como 2 semanas que él no se contactó y yo me preocupé. No les quise transmitir mi preocupación a ustedes tan grave como yo la sentía adentro, porque dije, este chico está en algo raro. Bueno, por fin nos ha llegado la respuesta a esa preocupación a través de un mail. Se los voy a compartir ahora. Por favor, léelo. Porfa. Dice, hola chicas, ¿cómo están? Perdón por la desaparición. Me han llegado sus mails preocupadas, pero es que me han estado pasando algunas cosas. Resulta que hace algunas semanas comencé, o intenté comenzar, una nueva limpieza espiritual haciendo ayuno y meditación de luz. Quizás lo hayan escuchado como vivir de luz. Estaba amaneciendo y yo subí a la terraza del edificio para comenzar la meditación. Me dejé llevar en mis adentros cuando en un momento aparece una vecina que subía a colgar la ropa y comenzó a los gritos. Se armó un gran revuelo. Apareció el portero y asomaron otros vecinos y otras vecinas. Llamaron a la policía. Yo no estoy enojado ni dolido, pero creo que no conocen el poder de la palabra. No me dejaron explicarme. Y así fue que pasé los días siguientes en un calabozo por tomar sol desnudo en la terraza del edificio. La señora nunca me entendió, el portero parecía sorprendido o confundido y la policía, sigo sin entender de qué, se reía. Soy fiel creyente de que nada es casual. Ese calabozo me cambió la vida. He generado nuevas amistades, además de una gran revelación personal. Aproveché las noches ahí para meditaciones más profundas y extensas, pero no pude seguir con el ayuno. No entraba luz suficiente en ese lugar. Ahora me tengo que ir, pero les escribo en los próximos días contándoles de mis experiencias de mi experiencia carcelaria. Las beso y abrazo con muchísimo amor. Bendiciones, hermanas Cósmico, deseando el pronto regreso de Radio El Grito al Éter. No, no puedo creer que estuvo preso. Estaba en cana. Por eso no nos escribía, no, pero él es un ser tan iluminado que le ve la parte buena de haber estado en el calabozo. Sí, es pura bajo personal, viste, sí. Que cuando estás mal te quedas solo, estás pensando, te venís un poquito para adentro. Y él lo hizo porque todo lo transforma. Es increíble, cómico. Y se debe haber hecho amigo de todos. Me imagino, ¿sabes qué? Ahí en el medio de la situación, como con un bolsillito, una bolsita dentro de sus 200 bolsillos que debe tener, cambiando semillas, ¿eh? Al comisario. Andás a ver, poniendo. Yo tengo poniendo. Yo me lo imagino así. No, que me está encanta, cargado. Pero pobrecito. No puedo creer que lo metieron preso por tomar sol. No, menos mal que salió, porque ¿cómo lo rescatamos de ahí? Pero ¿cómo lo rescatamos? Hay que mandar una contingencia. Podía avisar, no tiene nadie, no tiene familia, no tiene nadie. Es raro la vida. Ahora no está escuchando. Pero es raro porque hay cosas que él no responde. Ni por qué no viene para acá, dónde está su familia, tiene hijes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué vive? Cósmico Gutiérrez, ¿de qué vive? Además del sol, ¿de qué vive? ¿Cómo paga las expensas de ese edificio? ¿Qué hace? Cayó de corriente esa parte. Bueno, habría que investigar. Yo le como que muchas veces le pregunté así como al pasar, pero el señor no me esquiva la pregunta. Es habilidoso. Estamos necesitando un contexto. Sí, hay que saber más. Yo le voy a seguir preguntando. Sí, pero igual bueno. no quisiera incomodarlo. No. Porque estamos hablando de una persona hermosa, una persona que brinda amor las 24 horas del día. Lo que sí sé es que tiene un hermano acá y está para el sur. Sí, me olvidé el nombre, pero yo lo voy a averiguar. Tranqui, que acá se conoce todo, no podemos. Tiene un hermano y yo no acá. En el valle tiene millones de hermanos. No, pero hay uno que es el hermano. Ese es nuestro cómico transerrano. Somos todos hermanes. Increíble. 12:04, no se dice la hora, vamos de vuelta, ya pasaron 4 minutos, nos quedamos afuera. Estamos en un tiempo complementario y nos tenemos que ir. Esto fue La Isla de los Jueves. Florencia, quien les habla, Gisela, que está media caída hoy. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. No, estoy mejorando un montón. ¿Sí? Sí. Decíselo a tu cara. Bueno. ¿Has estado bien ahí? Genial la inspiración de Cósmico, qué bueno. ¿Viste? No, a mí me conmueve. A nuestro invitado especial del día de hoy. No vamos a decir el nombre. Bueno. Fantasma. Un saludo a todos, muchas gracias por el espacio, por haber estado acá con ustedes. Y le quiero mandar un saludo muy especial a mi madre que me está escuchando en Buenos Aires. Amo. Porque me puse celoso por Fuji, entonces le mandé un mensaje. Claro, viste, me agarra, porque mi mamá todos los jueves se descubre mi mamá. Ay, si la mamá de Fuji escucha, yo le dije a la mía que está escuche. Está bien, entonces, bien. Yo le voy a pedir a la mía. Y antes de irme al aire, quiero decir tu primer segundo. Cortale el micrófono. Sácalo del aire. Ah, tiene info.